CD-ROMs, internet, libros o vídeos no son materiales neutrales. Responden a un modelo de comunicación, a una teoría del aprendizaje y una concepción acerca de los destinatarios, acerca de la audiencia. Su utilización puede reforzar la ideología de estos materiales o ponerla en cuestionamiento. Gracias.